ya las horas han avanzado, algo triste me ha pasado que hirió mi corazón. Este mundo es un fracaso, hay problemas paso a paso que hieren el corazón. O cuando será aquel día, cuando esté allá en el cielo, gozando las maravillas con Jesús el Rey Eterno. Cuando será aquel día, cuando esté allá en el cielo, gozando las maravillas con Jesús el Rey Eterno. Hay problemas paso a paso, y cuando menos lo esperas, te hieren el corazón. Y de todo árbol caído, todos quieren sacar leña, sin importar tu dolor. O cuando será aquel día, cuando esté allá en el cielo, gozando las maravillas con Jesús el Rey Eterno. O cuando será aquel día, cuando esté allá en el cielo, gozando las maravillas con Jesús el Rey Eterno. Con ansias estoy esperando aquel día cuando Cristo venga con poder y gloria. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que queremos seremos arrebatados juntamente con Cristo. Y un coro de ángeles, una fila por la derecha y otra por la izquierda, y cada uno con trompeta en mano me dará la bienvenida.